Esto sucedió anoche. Calculamos que 20:40, 20:45. Yo me encontraba con mi marido acá en el comedor mirando televisión, así como es habitual, tranquilos los dos, y de repente sentimos una explosión terrible en la puerta y en menos de 2 segundos teníamos cuatro tipos, muchachones, digamos, con armas de fuego, que bueno, nosotros nos quedamos tranquilos, nos redujeron y bueno, las preguntas características, ¿dónde está la plata? Que ustedes están entregados, que bueno, dame la plata o me lo llevo a tu marido, bueno. Así que bueno, yo le di lo poco que teníamos, porque nosotros somos gente de trabajo y teníamos dinero de la semana, o sea, no guardamos dinero. Y bueno, me llevaron a la pieza y después lo llevaron a mi marido, ahí nos encintaron de manos, de pies y nos amordazaron y bueno, empezaron a revoltijear todo y a preguntar dónde había cosas de valor. Bueno, más o menos, o sea, no, yo no tengo cosas de gran valor. Se dieron cuenta porque, bueno, fueron a las habitaciones y no encontraron. Yo solamente tenía un solo televisor de plasma y no tengo objetos de valor ni de oro, pero se llevaron al menudeo todo lo que encontraron: celulares, relojes, camperas, zapatillas, DVD, bueno, las cosas que normales de un hogar. Y bueno, lamentablemente, computadora. Estamos mal en el sentido de que los dos no hemos nacido en Cañuelas. Mi marido tiene más de 50, yo tengo 50 años y bueno, hemos perdido esa tranquilidad que solíamos tener, ¿no? Y bueno, y vino la policía, porque nosotros quedamos, cuando ellos se retiran, quedamos encerrados en el baño y mi marido desarmó la ventana y pudo hacer que un vecino escuchara y nos viniera a sacar porque encontró una llave que justo coincidía con la de la puerta. Y bueno, y la policía se hizo presente más o menos a los 10 minutos y estuvieron haciendo, bueno, tomándonos declaración, después vino la policía científica y bueno, y eso fue todo el hecho. Nos redujeron con armas de puño. Yo lo primero que hice fue sacar mi perro porque tengo un perro grande que es un dogo y lo saqué para afuera para que no me lo lastimaran. Y bueno, a mi señora cuando yo estaba en el sillón, a ella se la llevaron para el dormitorio y nos ataron. Nos pedían que no los miráramos y que miraran pues, para abajo. Después de habernos encintado, se pusieron a revolver y bueno, decían, nosotros somos profesionales, no le vamos a hacer nada, no le vamos a pegar. En realidad, en ningún momento nos pegaron ni no sufrimos ningún daño físico. Que eso, bueno, hoy con mi señora lo hablamos y bueno, lo material. Imagínate que yo soy una persona de trabajo, de Cañuela, que nací acá en Cañuela, tengo 56 años y me acuerdo de que en Cañuela dormíamos con la puerta abierta, con la ventana un poco abierta para que entrara aire, porque en esa época no existía el aire acondicionado. Y no, tampoco no quiero llegar a eso, pero yo pienso que ¿dónde quedó ese Cañuela donde vivíamos tan tranquilo? Aparte, hoy en día han robado toda gente amiga que la conozco de toda la vida, a Vilma Cataño, a Ponce de León, a Marito Marito García. García, al chico de Yapur, todas familias que somos nativos de acá, que nos conocemos de toda la vida. Y yo esto ya me lo esperaba. Yo a mi señora le decía, lo poco que tenemos ahorrado acá, llévalo, metelo en el banco, gastalo, hacé lo que quiera, pero no tengamos ahorro acá en casa porque lo poco que nos cuesta ahorrar un mango, te lo llevan en 2 minutos. Que te apunten, que tengas un arma en la cabeza, ¿viste? Es muy jodido que te estén apuntando en la cara con un arma, es muy jodido, es muy complicado, se te pasan mil cosas por la cabeza, se te pasa tu vida en un flash. Y vos decís, puta, ¿Qué habré hecho mal? No sé, para que me pase esto, porque yo pago mis impuestos para que la gente que está a cargo de eso me cuide y nos está pasando en Cañuela esto, es muy complicado. Aparte, bueno, la policía se portó muy bien, nos atendieron muy bien. Hoy me tocó a mí, y dentro de un tiempo le va a tocar a otro, y esto no va a parar. Si no nos unimos, esto no va a parar, va a seguir. Y bueno, estoy muy dolido. Hoy no fui a trabajar porque la verdad que me siento muy mal. La verdad que no conozco el mundo de Lampa, de los ladrones, pero se ve que están organizados en este modus operandi, así de reventar la puerta y de que, bueno, uno lleva el mando y que los otros van revisando todo el resto de la casa y el de reducirte. Y bueno, también es como vos te prestes, o sea, nosotros estuvimos en todo momento muy tranquilos, no pusimos resistencia, no nos pusimos a gritar ni nada, pero... Y ellos decían que eran profesionales, qué sé yo, pero me extrañó que por ahí tenían la cara descubierta o que no usaban guantes, que manipulaban las cosas, no sé. Y era, qué sé yo, gente común, ¿no? Gente ni arreglada, ni paqueta, chicos comunes, de edades, no llegarían, qué sé yo, algunos a los 30, 30 años más o menos. Por lo que se ve en la televisión, uno piensa que a uno nunca le va a pasar, Y pero ahí le pasa. Y bueno, el policía me decía que sí, que ellos se sienten un poco como, la palabra sería como caliente, porque no los pueden agarrar y. lo que esperamos es que, bueno, que esto se pueda terminar y que yo pienso que, bueno, que hay que poner más cámaras, que hay que, no sé, controlar más y bueno, y si esto es lo que nos toca vivir, lamentablemente, como país. No sé.